visto que la Asamblea Nacional, a su vez, en momentos en que la bancada de la Unidad Democrática pretendía solicitar un derecho de palabra para que la Asamblea debate el asunto, suspendieron sesión, bueno, nosotros optamos por recurrir directamente al Ministerio Público. Allí fuimos atendidos por la dirección que investiga los asuntos del narcotráfico, el asunto de drogas, y allí consignamos el escrito donde solicitamos formalmente que se averigüe todo y se le diga a la opinión pública, al país, lo que necesita saber. Uno, estos jóvenes, Efraín Antonio Campo Flores, de 29 años, y Francisco Flores de Freitas, de 30 años, detenidos en Haití, ¿por qué portaban los pasaportes diplomáticos? ¿Quién arrendó la nave y a quién pertenece esa aeronave de la cual disponían? Los bienes que tienen en la República Dominicana, ¿cómo los obtuvieron? El yate, la mansión, todo lo que se habla. Gente que se sabe, pues no podía ostentar semejante poder económico, y que sin embargo allí está todo hoy a la vista.